florecita, flor del campo. No tienes el perfume, es natural. En cambio tus colores embellecen los campos de mi tierra tropical. Nadie cuida de ti, solita creces y eres más hermosa que un rosal. Roparte yo quisiera, flor silvestre, llevarte con mis manos a un altar. Pedir con tus encantos un milagro, que vivas, flor del campo, eternidad.